Se Desnuda la Piel Podcast. Bienvenidos. Hola a todos, bienvenidos al número 11 de Se Desnuda la Piel Podcast. Me da mucho gusto estar aquí nuevamente con ustedes y especialmente en un mes en el cual se celebra a la mujer, bueno, a la madre, y por lo cual la temática del día de hoy rondará sobre la mujer en todos sus aspectos, la mujer madre, la mujer pasión, la mujer deseo, la mujer que está viva. Y para ello me hago acompañar en esta ocasión de dos excelentes amigos a los que quiero y aprecio mucho. La voz es de Jesús Gutiérrez y el texto de Darilea. Disfrútenlos. De Darilea, hora de cristal. Frágil tiempo, donde se usurpan al silencio los suspiros, donde yace la palabra en la mirada, donde la caricia reluce en el embés del orgasmo que culmina, quebradizo gemido que rompe al alba en un crepitar de jugos que viajan con el loco éxtasis embravecido, latente rumor de fuego prendido. ¿Qué les ha parecido? ¿Verdad que son muy talentosos? Ambos conocen muy bien todas estas emociones y las retratan de una manera fabulosa. Muchas gracias, amigos. Esta es una sorpresa para ustedes. Preguntarán por qué quise iniciar con la mujer eros, con la mujer pasión. Pues porque pienso que eso es lo que mueve todo. Todo, todo, todo, incluido la maternidad, incluido el trabajo, el deseo de salir adelante. Sin embargo, también están ahí esas mujeres, esas que parecerían no tener derechos de nada y de las que poco se habla. Eso lo retrato yo en un texto en prosa titulado Abandonándome. Y aquí estoy, en este abandono de mí. ¿Cuánto tiempo llevo así? No lo recuerdo. Solo sé que fue fácil. Al menos así lo parecía en un principio. Suave, sin presión. Las situaciones fluyeron. No tuve que pensarlo mucho. Primero huí de toda responsabilidad. Anhelé olvidar el dolor. Escalera de bajada. Un trago. Luego otro. Hasta que perdí la cuenta. Cualquier excusa apropiada para seguir. Para un trago más. Así el tiempo se resbaló en un tobogán. Vuelta, vuelta, caída, metamorfosis de horas, días, meses, años. ¿Cuántos? No lo sé. Hoy, aquí, mujer perdida de noctámbulo andar, peleando con personajes imaginarios, desvaríos, de compañeros, calles oscuras, sucias. Me perdí. Lo sé. En una sociedad como la nuestra, que se maneja con una doble moral, hablar de la mujer alcohólica, de la mujer asesina, de la mujer que llevada por los extremos, o incluso a veces por su misma naturaleza comete actos que consideraremos totalmente reprochables, son temas que se hablan bajito. Pero ¿por qué no aceptar a la mujer con todo? La mujer no es algo lindo con que decorar una casa, una oficina, alguien para presumir. No podemos permitir que se siga cosificando a la mujer y que se le trate como tonta. Es claro que muchas mujeres no tienen la misma preparación que las generaciones actuales. Sin embargo, me parece que alguien que cocina y lo hace bien y que sabe planear una casa, administrar el poco dinero que le dé su marido, debería recibir el mismo crédito que alguien que en una oficina hace que una empresa funcione. Yo creo que sería importante que uno como mujer que tiene hijos cree en ellos ese concepto del no machismo, pero tampoco del feminismo, porque no se trata de irnos a los extremos que tanto daño hacen a las personas. Yo creo que hablar de la mujer debería ser más que idealizarla, porque no hay mujeres santas ni mujeres putas, hay mujeres, seres humanos, que al igual que un hombre, que al igual que un anciano, que al igual que un niño, tienen emociones y sentimientos. Y es importante respetarlos, es importante darles el lugar que se merecen, simplemente por ser un ser humano. Del otro lado de la moneda está la mujer que se realiza, aquella que trabaja y que en la actualidad busca las formas de expresarse tanto en la letra como en sus emociones. Y me encuentro un blog que me gusta especialmente y con el que este mes tuve el gusto de participar en la presentación del libro de susanamo.com, y me encanta. Es un blog que les recomiendo ampliamente. Ella es mejor conocida como Erotómana, y lo que yo pudiera decirles es poco para describir todo lo que podemos encontrar en su blog, con una riqueza tremenda de exploración de la psique de la mujer actual. No bajo ese concepto de femenino o masculino, creo que esos conceptos están caducando desde hace bastante tiempo. El libro fue editado en conjunto con Carlos Bozalongo, de quien ya les he hablado antes. Pertenece a la colección Perineos y se titula, me parece, Eva, su manzana y el pecado. Si me equivoco, corríjanme. Visiten su sitio, es www.susanamo.com. Me parece que el tema de la mujer da mucho, mucho, mucho para poder platicar de él, por lo cual lo dejo hasta aquí y haré una segunda parte para cerrar el mes de mayo. Aprovecho ahora para saludar a los buenos amigos que siempre dejan algún comentario, me escriben algún correo. Les platico, debido a cuestiones de logística, no tengo internet en mi casa. Me limito mucho en cuanto a las entradas a mi propio blog, así que lo que hago normalmente es recibir los comentarios y comentarlos desde mi propio correo. No se crean que no hay fiesta, lo que pasa es que no se ve, no somos tan llamativos. Dari, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Te quiero mucho, nena. Gracias, de veras. Rodolfo, también gracias. Y también a Sonia, muchas gracias. Ya recibí los dos poemas, me encantaron. Déjame, los veo un poquito más y platicamos. Rafa, te quiero mucho. No te me desaparezcas tanto. Jesús, estás desaparecido. ¿Qué pasa contigo? Escríbeme. Y más ahora, me vas a demandar, así que escríbeme para quedar de acuerdo. Ok. Un beso muy grande. Si me olvidé de alguien, perdón, ya ando corriendo. Y la música de este número de podcast está alojada en Jamendo, es de Galson, de su disco Rots, inicialmente Resignación fue el tema que utilicé. Y para cerrar les voy a compartir First Tips, los datos para llegar a su música. Los dejo en el blog. Que estén muy bien. Un gran beso para todos. Mi correo es pieladentro@gmail.com. Escríbanme. Bye.